Dios dirá. Pero soy concejal nada más. ¿Aló? Y trato siempre de ayudar a la gente. ¿Cómo está, diputado Diego Ibáñez? Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval, don Diego. Sandrito, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás tú? Muy bien. Mire, diputado, voy a empezar con dos temitas que me han llamado bastante, inclusive enviaron varios audios de conductores de la locución colectiva. El primero es por el tema que no se traspasan los bonos a los conductores y tienen que salir a trabajar. Usted sabe cómo es el tema, bastante precario en algunos sectores para la locomoción colectiva, sobre todo para los conductores que ganan ganan según el boleto cortado y tienen que hacerse sus lucas. Y segundo, que también en el transporte, que el metro Merval, bueno, tiembla, se para el metro, hay lluvia, se para el metro, hay corte de luz, se para el metro, hay problemas en las estaciones. Hay auditores que me están reportando estos dos temas, diputado. ¿Cuál es su mirada respecto de este lamentable sistema de Merval? Que les soy bien honesto, todos los últimos presidentes, señor Lago, la señora Bachelet, el señor Piñera, el señor Boric, nos prometen metro hasta la luna y después no pasa absolutamente nada. Tenemos un sistema de locomoción colectiva precarizado, tenemos un metro que... Lo que le decía recién, con problemas siempre. ¿Cuál es su mirada como diputado? Sí, no, muy importante lo que tú señalas. El tema del transporte en el Gran Valparaíso es un caos. De hecho, ayer estábamos con los vecinos ahí en el Congreso, que eran del Cerro Rocuán. Y bueno, la nueva licitación del transporte público que se tiene que hacer este año justamente trae considerado el tema de los cortes de boleto para que realmente los micreros no tengan que competir por boleto y tengan un sueldo fijo, algo que permita también garantizar la seguridad de los pasajeros para que no tengan que ir corriendo para todos lados. Y respecto del Merval, nosotros hablamos con el ministro el año pasado y logramos una inversión de 20.000 millones de pesos para comprar nuevos vagones, para aumentar la frecuencia, pero en general el servicio, recordemos que es un metro tren, no es un metro, digamos, desde el punto de vista de la tecnología, sino que también dice relación con la antigua infraestructura que tenía el metro y que nosotros también hemos pedido que se soterre. El soterramiento del metro es un anhelo bien, bien grande que han tenido también los alcaldes de la zona de Marga Marga. Es una inversión, pero multimillonaria, y tiene que ver con justamente dar garantías de continuidad al servicio pese a los factores climáticos, en este caso la lluvia. Yo me acuerdo que en un momento cayó un rayo, yo vivo al lado de la estación Belloto, cayó un rayo ahí, se anduvo quemando unos generadores. Entonces siempre vamos a tener estas vicisitudes cuando justamente es muy expuesta la red de metro. Ahora, la inversión es millonaria. De hecho, hemos pedido que el ministro de Transporte financie el estudio de factibilidad del soterramiento del metro. Imagínense cómo podría mejorar el transporte si todo lo que es la línea del metro se convirtiera en una nueva puerta de entrada o salida hacia el sector norte de Villa Alemana, de Villoto, de Quilpué, y que también eso se pueda activar como una nueva vía de acceso hacia Viña del Mar y hacia Concón. Entonces son varios elementos los que se cruzan y bueno, hemos tratado de llegar a esta inversión, al menos esta inversión se comprometió ya a los 20.000 millones de pesos para poder comprar nuevos vagones de metro y actualizar el servicio. El diputado Diego Ibáñez, señoras y señores, en contacto directo con la Radio Carnaval. Y el segundo tema, ¿qué cuesta que llegue el traspaso de los bonos? Se les paga a los empresarios, pero no se hace efectivo en los bolsillos de quienes hacen la pega, que son los conductores. ¿Diputado, ha escuchado de ello usted? Sí, ayer estuvimos con el CDMI de Transporte. De hecho, le hemos dicho que esto se debe fiscalizar porque no es posible que un beneficio que va en directa ayuda de los choferes finalmente no se paga a tiempo. Eso es parte también de la dignidad laboral. Yo soy parte presidente de la Comisión de Trabajo y he oficiado por este asunto, así que estamos a la espera todavía que llegue la respuesta respectiva. Faltan fiscalizadores en todo caso. Okay. Siempre han faltado fiscalizadores, lamentablemente, para el transporte, y eso también tiene que ver con fortalecer el Estado para que las leyes que existen se cumplan. Porque no sacamos nada con tener leyes de papel si al final los fiscalizadores no van a poder aplicar la normativa. Necesitamos que se cumpla la normativa. Diputado, ¿y si los conductores pueden hacer el reclamo? ¿A dónde lo hacen? Muchas veces, usted sabe que el sistema es bastante precario muchas veces, y si ellos hacen alguna denuncia, los sacan a una línea, están contactados ante los grandes empresarios y después no los dejan trabajar, lamentablemente. Pero yo lo que sugiero a los trabajadores, yo lo que sugiero siempre es que me escriban a mi correo, usted se mete a mis redes sociales, yo puedo hacer la denuncia por ellos, digo, para que tampoco se expongan, porque muchos trabajadores a veces cuando no se cumplen sus derechos laborales tienen miedo de denunciar. Entonces, sí. Yo puedo hacer una denuncia que sea garantizada con reserva del nombre de la persona, puedo hablar también con la Inspección del Trabajo, así que por favor escríbanos y háganos llegar todos esos antecedentes para nosotros activar la fiscalización. Sabe que su nombre no está, pero hay dos conductores que me envían a mí nombres, me dice, han venido a visitarnos y no ha pasado absolutamente nada. Han venido senadores, diputados, y me dan nombre inclusive. Yo no los voy a dar, lógicamente, y porque ellos están... Usted sabe cómo es el sistema de la locomoción colectiva. Gente que, la verdad, las cosas están bastante complicadas. Falta de lo mínimo, es decir, a veces no hay ni baño, pues. No tienen ni baño ellos. Pero bueno, ¿cuál es el...? Pero veamos el tema, pues, Sandro. Ahí conversemos por interno, tú eres concejal, yo soy diputado, así que activemos la fiscalización y veamos cómo ayudar a estas personas. Muchas gracias. Diputado, su correo electrónico para dárselo y para que lo escuchen también los conductores. Mi correo es diego.ibáñez. @congreso.cl. ¿Ibáñez o Ibáñez? Mira, mejor escriban esto más rápido porque este lo revisamos siempre. Gabinete.ibáñez. Gabinete.ibáñez. Ibáñez. Porque Ibáñez, pero no, la ñ no se pone. Claro. Ibáñez, claro. @gmail.com. Eso lo revisamos todas las mañanas. May.com. Ok. Ibáñez con Z, señora caballero. Con Z al final, cierto. Gabinete. Ibáñez@gmail.com. Usted es presidente de la Comisión de Trabajo. Así es. ¿En qué quedó el sueldo mínimo, diputado Diego Ibáñez? Mire, ayer, para que la gente tenga una magnitud de lo que estamos conversando, sabemos que el sueldo mínimo hoy lo reciben 900.000 personas en Chile, que es cerca de el 40% de las personas que trabajan en las pequeñas empresas, reciben muchas del sueldo mínimo. Recordemos, las pequeñas empresas son las que van de 9 a 20 trabajadores, y comenzamos con 350.000 pesos. El presidente Boric prometió que iba a superar los 500.000 pesos, y hoy día vamos a superar los 539.000 pesos. Es un proyecto que estamos ahora tramitando en la Comisión de Hacienda junto a la Comisión de Trabajo, y esperemos que la gente vote a favor. Ahora, sabemos que también la inflación ha aumentado, y también esta alza finalmente en términos reales no se manifiesta en un aumento significativo, sin perjuicio de aquello, la inflación ha bajado en torno al 4% y el sueldo se ha aumentado en torno al 20%. Entonces, al menos hay una diferencia, según lo que estuvimos conversando ayer, sobre la línea de la pobreza, que el objetivo al menos que se había planteado el presidente Boric. Esto igual va con ayuda del fisco a las pequeñas empresas, que muchas no tienen la holgura financiera para poder pagar sueldos. Recordemos que también se aumenta la cotización por parte del empleador en la reforma de pensiones, que comienza a regir desde agosto de este año. El 1% tienen que ir poniendo los empleadores año tras año hasta lograr un aumento del 7,5%. Entonces, es un proyecto que esperemos que la gente vote, que los parlamentarios voten a favor, porque muchos se llenan la boca hablando de los trabajadores. Eso. Y cuando se trata de esto, y aquí quiero ser súper responsable, pero esto es un dato objetivo, no es una opinión. El partido de Kast votó en contra del aumento del sueldo mínimo, el partido de Kaiser votó en contra del aumento del sueldo mínimo. Y uno de verdad no se explica cuando es un aumento tan... Tampoco es una cuestión que sea descomunal, digamos. Las empresas no van a quebrar por aumentar el sueldo mínimo, y eso es lo que hemos visto. Incluso las proyecciones económicas han estado por sobre las proyecciones propias del Banco Central. Entonces, creo que se está reactivando la economía poco a poco. Ahora, evidentemente, falta mucho por garantizar un sueldo digno, un sueldo vital. La CUT estaba solicitando 650.000 pesos. Yo creo que ese es el horizonte al cual tenemos que aspirar. Ya logramos los 539.000 pesos, esperemos que voten a favor, pero ya será resorte del próximo gobierno seguir con la alza del 20% del salario mínimo. Actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades, el diputado Diego Ibáñez, distrito número 6, señoras y señores, en contacto con la Radio Carnaval. ¿En qué quedó el fraccionamiento de la ley pesca, diputado? Todavía están peloteándose ahí en el Senado los temas para allá y para acá. Yo creo que la próxima semana ya va a avanzar. De todas formas, se logró en la merluza común un fraccionamiento a favor de los pescadores artesanales. Así que estamos esperando que salga el proyecto rápidamente. Recordemos que esto es para corregir una corrupción tremenda que hubo con la ley, la llamada ley Longueira, en su momento, donde el senador Jaime Orpiz terminó preso, porque se fue el primer senador que terminó tras las rejas por corrupción. Recibían ellos las leyes desde el celular, se las mandaban los grandes empresarios de la pesca artesanal, perdón, de la pesca industrial, en contra de la pesca artesanal, y ellos terminaban aprobando lo que le mandaban ellos por celular, y eso se descubrió. El senador Jaime Orpiz terminó preso, y la senadora Marta Isasi terminó también condenada por fraude al fisco. De hecho, fue muy importante ese caso, porque finalmente propuso a todo el Congreso anular la ley de pesca. Entonces ahora, con esta nueva ley, lo que se está haciendo es borrar esa página negra de la corrupción en el Senado para tener una a favor de los pescadores artesanales. Así que al menos en la merluza se avanzó ayer, pero todavía queda la jiria, queda la anchoveta, quedan algunas especies que hay que seguir defendiendo, y la próxima semana ya va a seguir este debate. El diputado Diego Ibáñez. Oiga, diputado, me alegro, usted tomó el guante, porque aquí en Villa Alemana los vecinos están reclamando por los malos olores de un crematorio. Sí, no, mire. De hecho, ahora termino de conversar y entro a reunión con el alcalde Nelson Espay. Estoy acá justo afuera de la Municipalidad de Villa Alemana. Nosotros fiscalizamos el crematorio, que según el alcalde no tenía los permisos legales. Nosotros fiscalizamos con la Superintendencia de Medio Ambiente y con la Autoridad Sanitaria, porque los vecinos nos estaban reclamando que el humo y el olor era insoportable. Así que estamos a la espera de esa fiscalización, que ya se activó, y decirle a los vecinos que vamos a estar ahí defendiendo también su bienestar, porque antes esto no ocurría. Y ahora es muy estallante esta situación. O sea, no puede ocurrir que un crematorio funcione de forma ilegal. Entonces, estamos averiguando, ahora lo vamos a conversar con el alcalde, así que vamos a tener más noticias en un ratito más. Qué buena. No, sí, es movido el diputado Diego Ibáñez. En serio que sí, qué bueno. Dele mucho saludo a don Nelson. Ayer estuvo con nosotros aquí en los estudios de la Radio Carnaval. Don Nelson está ahí, el alcalde de Villa Alemana. Y se va a reunir con él en algunos minutos más. Sí, tenemos reunión porque una agrupación de cuidadoras nos está pidiendo conversar con él para ver de qué manera colaborar con la red de cuidados local. Qué buena. Don Diego Ibáñez, señoras y señores. Diego Ibáñez, su correo electrónico se lo voy a enviar a las tres agrupaciones de conductores que me lo solicitaron. Es, si usted quiere, tiene algún problema, señora caballero, tiene alguna denuncia, gabinete.ibáñez@gmail.com. Le escribe ahí al diputado. Diputado. Es con N, porque la ñ no se puede ocupar ahí, claro, en los correos, así que es con N. Ibáñez, con Z. Ibáñez. Exactamente. ¿Denunció usted también el abandono estructural en las escuelas públicas de la región y exige una nueva dirección que dialogue con las comunidades y priorice la inversión urgente, diputado, por este tema de cambiar al director del SLEP de Valparaíso? Mire, el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso tiene 66 escuelas y jardines públicos. Y hemos hablado con los directores de muchas de esas escuelas, hemos hablado con los apoderados, con el Colegio de Profesores, y la verdad es que hoy el director del SLEP puede tener una continuidad en su cargo. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga un concurso público, transparente, para elegir un nuevo director, porque creemos que hay varias mejoras que hay que hacer. Sin perjuicio de agradecerle el trabajo que hizo este nuevo director, pero creemos que hay que mejorar el trabajo y hay que mejorar la inversión, hay que mejorar la estrategia dialogada con las comunidades educativas. Hay liceos grandes como el Marítimo de Valparaíso que no han recibido mayor inversión pública, entonces creemos que acá también hay que hacer un cambio. Hay un cambio de rumbo en el SLEP de Valparaíso para mejorar la educación pública. Fíjese que no priorizamos hoy día buenas inversiones en materia de educación pública. Los niños no van a tener futuro, o sea, la educación es fundamental. La educación pública hay que recuperarla, y si bien se han hecho buenas inversiones, en Valparaíso todavía falta mucho, y la inversión en las lucas tienen que estar en los colegios más grandes también. Entonces, estamos pidiendo que se haga un concurso público transparente para elegir al nuevo director por alta dirección pública, para poder también recibir y acoger las demandas de los trabajadores de la educación, de los profesores, y también de los directores de los colegios, que también se eligen por concurso de alta dirección pública. Lo libero, diputado. Sé que está a punto de entrar ahí a la reunión con el alcalde de Villa Alemana a tratar varios temas. Muchas gracias por estar en contacto con la Radio Carnaval. No, muchas gracias a ti, Sandro. Ahí me escriben a gabinete.ibanez@gmail.com, y en nuestras redes sociales también pueden encontrar toda la información que necesiten. Nosotros estamos tratando de responder ahí cualquier fiscalización que se pueda activar. Así que un abrazo gigante a todos los que nos están escuchando. Chao, chao.